Vamos a tener una comunicación con Mariu Carrera. Ella es una de las referentes de los organismos de derechos humanos, actriz, escritora, grosa. Así que desde acá le damos los muy buenos días aquí con Darío. Y bueno, para conversar un poquito. ¿Cómo estás, Mariu? Buen día. Bueno, buenos días. Bien, bien, estoy contenta de escucharlos, así que muy bien, vecinos. Gracias, Mariu. Gracias porque, bueno, está obviamente plagada también de actividades, un momento para estar en todos lados, imagino, Mariu. Y que nos comente un nuevo año de este 24 de marzo, en este caso haciendo hincapié en defender la democracia, ¿no? ¿Qué significa para vos, para tus compañeros, compañeras, defender la democracia? Bueno, en primer lugar, siempre para nosotros es este 24 de marzo, y como todos, y como todo el mes de marzo, es el mes de aquella memoria de lo que fue el golpe de Estado y lo que significó y significa hasta el momento el golpe de Estado, ¿no? Es decir, las consecuencias que tuvo. Y se une a estos 40 años de haber conseguido regresar a la democracia, porque es lo que permite que la lucha se pueda llevar a cabo de una manera más humana, te diría yo. Fíjate que en este momento estamos yendo a un acto en la universidad donde se van a incorporar dos árboles al Bosque de la Memoria, que son los de Nadim y Quevedo, dos compañeros que fueron militantes del PRT, detenidos en Buenos Aires, eran profesores de la universidad, y este año, finales de año, se reconoce que son los padres del nieto 132. Entonces eso significa también la lucha en esta democracia, ¿no? Es decir, yo creo que pasan cosas muy graves, muy tremendas, muy duras, que la vida no está fácil para el pueblo argentino, creo que para ningún pueblo, pero que estas cosas no son pequeñas, son donde se demuestra la fuerza, la resistencia, la decisión de seguir luchando, de buscar, de no aflojar y de tener esa confianza que nos debemos en nosotros y en nosotras, ¿no? Porque siempre está ese enemigo que miente, que larga piedras para todas partes, que genera malestar constante, odio constante, pero también estamos nosotros y nosotras. Entonces, este 4 de marzo y todo este mes de la memoria está asignado por esta lucha y está asignado por esta determinación que nosotros alimentamos a partir del amor profundo por nuestros compañeros y compañeras, por nuestra patria en la que creemos profundamente, que no es cualquier patria, es la patria donde pretendemos que los niños jueguen, estudien y puedan tener la vida común de los niños y los ancianos puedan ser respetados y los hombres y las mujeres pueden caminar libres por las calles, ¿no? Entonces, bueno, es un mes muy profundo. Mariu, también pensando en que, bueno, va pasando el tiempo, ¿no? La recuperación de la democracia hace 40 años y también la necesidad de que la memoria siga activa, siga viva. ¿Cómo ves vos ese trabajo transgeneracional que hay que ir construyendo para que sigan vivos estos valores? Los valores de un mundo mejor, los valores de tanto que se perdió, pero de tanto que renace, ¿no? Uh-huh. Año a año. Decíamos más temprano cómo las marchas año a año van siendo cada vez más multitudinarias. ¿Cómo ves vos ese trabajo hacia adelante de la construcción de la memoria? Yo veo que la responsabilidad va cayendo más y más en los más jóvenes. Y la responsabilidad nuestra, de los más viejos, es transmitir qué cosa, que vale la pena luchar. Porque hoy, en este país, en el mundo, los jóvenes, muchos jóvenes, deben luchar por sus derechos. no hay ningún derecho que se consiga porque te lo regalen. Uh-huh. Y hoy hay muchos derechos que están en puja, que están en lucha. Entonces, creo que, siendo muy simple, lo que yo siempre digo en los cursos, en los talleres, en la universidad, en otros lugares, en escuelas, es que vale la pena luchar y que se debe luchar, que la base, digamos, que nosotros podemos dejar es, por un lado, todo el conocer lo que sucedió, lo que fue la dictadura, y por otro lado, que supimos y pudimos luchar. Entonces, yo creo que hoy hay muchos jóvenes que van tomando esa determinación. Fíjate que hace, a finales del año pasado, murió Susana Muñoz, y hace menos de un mes murió Sofía D'Andrea, dos referentes y compañeras luchadoras de toda la vida, que habían padecido la cárcel, que fueron capaces, el exilio, y que fueron capaces de incorporarse a la lucha y de seguir hasta el último instante de su vida. Entonces, eso para nosotros significa la necesidad de enlazar las luchas nuestras con las luchas de hoy, del presente. Uh-huh. Y en los más jóvenes significa hacerse cargo y con entusiasmo, con potencia, con todo lo que la juventud tiene, con toda la posibilidad que hay, que da la democracia, encontrarle la vuelta. Lo único que no se puede hacer es creer que porque la cosa puede estar más o menos mal, no hay que ver una salida. Siempre hay que verla. La pudimos ver en los peores años de nuestra vida. Durante un genocidio pudimos ver la salida. Hay ejemplos extraordinarios de compañeras, de compañeros que en el último instante de su vida pudieron escribir con su propia sangre hasta la victoria siempre. Entonces, esa determinación del ser humano de vivir y de hacer un mundo mejor es posible porque hay que confiar en la propia fuerza junto a los demás. Nunca es solo, es siempre junto a los demás. Mariu, ¿qué te produce, cómo analizar los últimos hechos en este mes, sobre todo, pero que se vienen encadenando un montón de otros, presos políticos acá en la, uh-huh, la provincia de Mendoza por protestar, por, uh-huh, sí, por salir, por marchar en la calle. Bueno, estás yendo a la universidad, lo que pasó en la universidad, esa, sí, violencia contra artistas, uh-huh, contra su expresión artística, uh-huh, los discursos de odio que están en la campaña claramente política, ¿no? Del exterminio, uh-huh, hacia el otro, hacia la, sí, otra. ¿Cómo analiza, sí, este contexto, bueno, particular, actual, mira, pero que tiene su historia, ¿no? Sí, sí. Mira, en primer lugar impresiona mucho, recuerda, te retrotrae, te interpela a momentos graves, terribles, oscuros, absolutamente oscuros, ¿no? Donde lo único que tienen a mano es aterrorizar, es hablar de demonios o detener a las personas que están manifestándose, no bancarse ni la diversidad, ni el conocimiento, ni nada, ¿no? En primer lugar, a mí me produce eso, como una especie de espanto, porque uno no quisiera regresar ni saber nunca más de eso. Pero a la vez, instantáneamente, se te produce la reacción a luchar, a seguir, a entregar lo que vos tenés, porque no van a pasar, no deben pasar, porque están nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos y nietas, está toda la sociedad, está el barrio, está la gente que trabaja, y aunque no piense igual, y aunque muchas veces se trague ese discurso de odio, en realidad es gente honesta, gente buena, que puede cambiar una palabra y darse cuenta de cómo viene la mano, que no te cerraría la puerta. Entonces es necesario seguir. Y Yo creo que también significa estos hechos una pobreza y una cobardía, porque el odio es cobarde. Y el odio, la cobardía, significan que no tenés otra cosa. Nosotros vivimos creando nuevas alternativas, vivimos pensando y haciendo nuevas cosas. Nos provocan un hecho y salimos con 2, 3, 4 mil propuestas. Discutimos por propuestas, por la diversidad de propuestas, y además tenemos el corazón abierto al cambio, a aprender. Entonces esos son valores que son los que van a triunfar. No hay que ser iluso y creer, bueno, esto va a cambiar el próximo año con el próximo gobierno. No, el próximo año con el próximo gobierno va a seguir siendo un año de lucha, pero si gana el gobierno que está llevando preso a los que piensan distinto y se manifiestan, o si gana aquella gente que es capaz de, en latín, tratar de sacarnos los demonios de encima, entonces nos vamos para el fondo del abismo. Y no lo vamos a permitir, no lo debemos permitir, porque eso es terrible, porque uno tiene que mirar un poquito lo que nos rodea. Nosotros vivimos en una zona prácticamente de campo, y vos ahí ves la diversidad de plantas, de flores, de piedras, de gente. Entonces, ¿dónde cuerno puede estar escrito que hay una sola manera de vivir, de pensar, de sentir, de conectarte con Dios en latín? Que no es latín, que no es latín, Mario, no es latín. Porque él dijo que era latín. Quieren hablar en latín y encima es un desastre. Son una zaraza. Era una zaraza, parecido al latín, pero no era latín. Pero bueno, bueno, chanta, claro, encima claro, chanta. Bueno, encima eso. Entonces, uno ahí tiene que darse cuenta que, que hay que seguir, siempre hay que seguir. Y hay que seguir con inteligencia. Eso es lo que pienso de este momento. Bueno, nos vamos con esta reflexión, ¿no? Frente al odio, la creatividad de las propuestas. Esto, nosotros debatimos por la cantidad de cosas que queremos hacer. No debatimos con qué vamos a ir a atacar, a quién vamos a ir a denigrar. ¿Qué queremos destruir, digamos? Tal cual. Así que me encantó esa reflexión, la vamos a estar desarrollando a lo largo de la mañana. Bueno, Mariu, ¿querés hacernos la invitación también para un día, para hoy la vigilia, si hay otras actividades? Hemos estado a lo largo de la mañana de Carlos Sol hablando, sí. Y mañana la marcha, por supuesto. Claro. Bueno, hoy, como les decía, a las 9:30 en el Bosque de la Memoria de la Universidad, ahí se van a plantar los dos árboles que corresponden al matrimonio Nadine Quevedo. Los papás del último nieto recuperado, que era de dos compañeros de Mendoza. Y a las 11 se hace un homenaje también a las mujeres embarazadas de esta provincia y a las mujeres que estuvieron en el arte dentro de esta provincia, entre ellas Adriana Bonoldi, hermana de otra vecina de Bermejo, de la D de Bonoldi. Y cuñada mía también. Bueno, y esta noche está la vigilia en el ex de dos, donde siempre se realiza y donde siempre nos juntamos para esperar el 24 de marzo unidos y juntos para salir hacia la marcha. Van a haber canciones, recuerdos, memoria, siempre memoria en esta juntada de la noche. Y mañana, por supuesto, a partir de las 18, todos desde el kilómetro cero estaremos para partir en la marcha por la memoria, la verdad y la justicia. Así es que están todos y todas invitados. Allí estaremos. Te mandamos un fuerte abrazo y un fuerte abrazo también para hoy. Todas las actividades que nos venís contando. Gracias, Maru. Bueno, un abrazo muy grande para ustedes. Muchísimas gracias a la Mosquitera, como siempre. Mucho cariño. Nos encontraremos. Chau, chau. Seguro que sí. Chao.